Guardes de honor, el desastre del sauce, las pillanas, los borrachines, el fondo de los gigantes, los guachos de calera, los chistosos, los gatos intocables. Tú dices que no, que alucino, que son cosas mías. Me dicen no soy el mismo, que con el tiempo he cambiado. Y juras que soy experto en convertir blanco en negro, verdades en mentiras. Me dices tú no has cambiado, que soy el que imagina. Pero no, pero no, mi amor. Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo. Me dijo que alguien más te ha enamorado, que ya no me amas, que todo acabó. Pero ese beso lo dijo todo. Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular. Pero tu boca te traicionó. El facha del Bolívar, el Papa Renacimiento, el guacho de la 69, vale el rollo, el loco Helio, loco perdidos, loco Marcio, Renacimiento,